Descarga Heavy, todos los lunes y viernes a las 19:30 horas Nicaragua. Escúchalo en Subterráneo América Radio Online. Bienvenidos a Descarga Heavy, yo soy CGR y esta vez le damos una pausa a los festivales de verano del viejo continente para darle paso a un festival en Norteamérica del cual se está hablando mucho y que se realizará entre el 6 y 8 de octubre de este 2023. El Empire Polo Club de en Indio, California, la casa del Coachella, será la sede del Power Trip y el cartel anuncia 6 bandas de las más legendarias del rock y heavy metal mundial. El Power Trip pretendía marcar 2 hitos con el regreso a los escenarios de 2 míticos del rock. Por un lado, después de 6 años y medio, AC/DC subirá a los entarimados. Y por su parte, Ozzy Osbourne, después de haber anunciado el final de sus presentaciones en vivo, se vio forzado por temas de salud a salir del cartel. Pero no todo es tragedia. El reemplazo de Ozzy no es nada menos. Y el festival le abrió las puertas a la mítica banda británica de heavy metal, Judas Priest. Es así que AC/DC y Judas Priest acompañarán a Guns N' Roses, Tool, Metallica y Iron Maiden. Y como es costumbre acá en Descarga Heavy, van a escuchar temazos de estas bandas para que se vayan dando una idea de cómo vibrará el Power Trip 2023. Vamos a abrir con los oriundos de Los Ángeles, California, una de las bandas más representativas del metal progresivo. Estamos hablando de Tool, banda liderada por Maynard James Keenan y que en su haber tienen 6 álbumes de estudio, de los cuales Lateralus marcó un verdadero hito en su género. De este álbum publicado en 2001 van a escuchar la reconocida rola Shazam, del segundo disco llamado Anima de 1996 oirán la rola 46 and 2, y de su último disco publicado en 2019 titulado Fear Inoculum sonará la rola Neuma. Esto es Descarga Heavy, nos escuchamos al rato. Somos Descarga Heavy.

somos Descarga Heavy. Recall, remember, we are done. somos Descarga Heavy. Bien, ahí teníamos casi media hora solo de Tool en tres rolas. Si sus rolas en estudio son toda una experiencia, en vivo, a como se puede apreciar en videos publicados en YouTube, la vibra es bestial. Le vamos a bajar el gas al programa, pero siempre manteniendo en alto la vibra de los creadores de discos como Appetite for Destruction, Use Your Illusion 1 y 2. De los formados en la glamurosa ciudad de Hollywood, van a escuchar tres temas también. Del Use Your Illusion 1 sonará Garden of Eden. Del Use Your Illusion 2 van a escuchar Get in the Ring, dirigida a las cuatro revistas especialistas en música que habían hecho críticas negativas de la banda. Y para cerrar este tercio de la Appetite for Destruction sonará It's So Easy. Esto es Descarga Heavy. Hablamos al rato. Lethal injections, crystal memories, infection. Blonde haircuts and lip protections. When you criticize my intentions, I'll be subtle and manipulative devices. Just like you, I got my vices. I got a thought that would be nice. I'd like to crush your head tight in my vice. Hey, you know. For all you punks in the press that want to start shit by printing lies instead of the things we said. That means you, Andy Sesher at Hit Parader, Circus Magazine, Mick Wall at Kerrang, Bob Guccione Jr. at Spin. What, you pissed off because your dad gets more pussy than you? Fuck you! Suck my fucking dick! You'd be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money to read about the bands they want to know about. Printing lies, starting controversy. You want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring, motherfucker! And I'll kick your bitchy little ass! Somos Descarga Heavy. Just fuck off! somos Descarga Heavy. Estamos de regreso y para comentar un poco del Power Trip, los precios para el festival 2023 van desde los $599 los 3 días hasta los $2,250 todo el festival en el paquete llamado Amplify VIP Package. Ya escuchamos a Tool, quienes tocarán la noche del domingo 8 de octubre, y a Guns N' Roses, que tocará la primera noche el 6 de octubre. Ahora van a escuchar a los legendarios oriundos de Australia. Sí, señores, se viene AC/DC. Y les quiero mencionar que entre las toneladas de buenas rolas que tiene la banda, se me hizo difícil escoger las 3 más acertadas para el programa. Pero ahí les van. Del álbum publicado en marzo de 1977 titulado Let There Be Rock, oirán la rola que le da nombre al disco. Seguido sonará del clásico Back in Black, la rola You Shock Me All Night Long. Y para finalizar, con AC/DC de su penúltimo disco Black Eyes, escucharán la rola Rock and Roll Train. Esto es Descarga Heavy, hablamos al rato. somos Descarga Heavy. Somos Descarga Heavy. Estamos de regreso en Descarga Heavy y ahora nos vamos con tres rolas de la banda que durante los 80s inició el auge a gran escala del thrash metal. De su primera producción de 1983 titulada Kill 'Em All, oirán la rola Phantom Lore. de la obra maestra de 1986, titulada Master of Puppets, sonará Disposable Heroes. Y para cerrar esta tríada ochentera de Metallica, del Unjustice for All, oirán Blacken. Esta es Descarga Heavy, nos hablamos al rato. To the end!

somos Descarga Heavy. We'll be right back. somos Descarga Heavy. Entramos a la recta final de Descarga Heavy y nos quedan dos bandas de las seis cabezas de cartel del Power Trip 2023. Al inicio mencionábamos que el gran Ozzy Osbourne, por cuestiones de salud, emitió un comunicado lamentando que se daba de baja del cartel y que su reemplazo eran los legendarios Judas Priest. De estos británicos oirán Free Will Burning de su álbum de 1984 titulado Defenders of the Faith. Seguido sonará Heart as Iron del álbum Run It Down de 1998. Y para finalizar con los Priest, oirán del legendario Painkiller la rola Nightcrawler. Esto es Descarga Heavy, nos hablamos al rato. We accelerate, no time to hesitate. The slow. somos Descarga Heavy. We'll be right back. somos Descarga Heavy. Y para cerrar esta edición lo vamos a hacer en grande. Y qué más grande que escuchar a la Doncella de Hierro. Según el line-up del Power Trip Festival 2023, el viernes 6 de octubre estarán en tarima Guns N' Roses y Iron Maiden. La noche del sábado 7 de octubre cerrarán AC/DC y Judas Priest, quedando para el 8 de octubre por la noche las presentaciones de Tool y Metallica. Pero acá nosotros cerraremos con Iron Maiden. Del álbum Peace of Mind de 1983 oirán la rola Sun and Steel. Del trabajo conceptual de 1988, Seven Son of the Seven Son, oirán la última rola del disco titulada Only the Good Die Young. Y para cerrar la tríada de Maiden, nos despedimos con Out of the Silent Planet, noveno corte del mítico Brave New World de 2000, que marcó el regreso de Bruce Dickinson y Adrian Smith a la banda. Esto fue Descarga Heavy, nos hablamos en la próxima, brothers. We'll be right back. somos Descarga Heavy. Thank you. Descarga Heavy, todos los lunes y viernes a las 19:30 horas Nicaragua. Escúchalo en Subterránea Medical Radio Online.